Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. A continuación os traemos el audio de la presentación del libro El anarquismo en el espejo judío, de Yago Mellado, editado por la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. La charla tuvo lugar en febrero de este año 2018 en la Biblioteca Social Hermanos Quero. De la mano de Yago nos adentramos en el momento histórico en el que el liberalismo europeo decidió que el Estado-Nación era su forma preferencial de organización. Fue entonces cuando tanto anarquistas como judíos se ubicaron fuera del escenario de la estructuración del poder. Los anarquistas porque fueron de los pocos que siempre desconfiaron de la fórmula estatal y de sus nacionalismos. Los judíos porque eran la pieza del puzzle que nunca encajaría. Pero, ¿qué vieron cuando desde los márgenes anarquistas y judíos se miraron entre sí? ¿Cómo convirtieron las ideas anarquistas y la condición judía en la biografía de tantos y tantas militantes anarquistas sacudidas por el antisemitismo, el sionismo y la emigración? ¿Qué significó el sionismo desde una perspectiva libertaria? Os invitamos a un paseo por uno de los más importantes fracasos del pensamiento político europeo, que nos permite ubicar parte de los pilares del presente continuo que nos toca vivir. Eso, lo primero, que muchas gracias, le dije a Vir antes que es súper agradable la acogida que habéis tenido de la biblioteca, y que os agradece mucho, que no siempre es así. Y bueno, vamos a hacer ahí un viaje un pelín denso, intentaré que no se haga pesado, pero bueno, me paráis, podéis interrumpir en cualquier momento, preguntar lo que queráis, que no hay ningún problema. En realidad denso digo porque como que junta un montón de dimensiones, ¿no? Es un acontecimiento, o sea, una historia que condensa cuestiones que son bastante cruciales en la historia del pensamiento político europeo, y entonces se cruzan un montón de elementos por ahí. Y de hecho siempre me he generado como duda cuál de ellos coger, qué hilo coger para recorrer ese escenario en el que nos vamos a mover, ¿no? Y bueno, hoy decidí yo coger uno por el sitio en el que estábamos y porque me parece que también es quizás lo más central de la tesis y lo que me interesa crear un poco más de debate, que son como dos pilares claros, ¿no? Una cuestión es utilizar la cuestión judía, la cuestión de la población judía y el papel que desempeñan en lo que es el escenario político de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, utilizar esa cuestión como para ponerle un test al anarquismo, ¿no? Ver de qué manera el anarquismo, que como cualquier pensamiento político, surge en un contexto determinado y tiene pues las limitaciones del pensamiento del entorno con el que dialoga, pues ponerle como un pequeño termómetro a ver qué tal responde a esa cuestión que es determinante, ahora explicaré por qué, en todo lo que es el escenario político europeo, ¿no? Y por otro lado, pues dentro de eso, uno de los elementos que más me interesa, que es la cuestión del nacionalismo, que la cuestión del Estado-Nación, ahora también lo veremos, es uno de los elementos clave de la configuración política de ese contexto europeo. Y entonces, pues, ver en qué medida el anarquismo ahí puede proponer cosas que son un poco diferentes o no, ¿no? Así como para que tengáis la panorámica general, o sea, yo os doy como el final de la historia, no hay sorpresa. O sea, yo lo que entiendo es que el anarquismo tiene como mucha capacidad de posicionarse de una manera como muy flexible, así como muy plástica, podríamos decir, ¿no? Tiene bastante lucidez para posicionarse en el activismo, en las maneras de organización, para acomodar esas diferencias que vamos viendo ahora en un ratito. Pero a nivel conceptual hay ciertas raíces que yo creo que son el patrón que él hereda. O sea, estamos hablando siempre de anarquismo clásico, ¿eh?, que es muy distinto del anarquismo contemporáneo. Eso, si queréis, lo hablamos luego. No voy a entrar en eso, pero se puede discutir luego. Pero que sí que se nota que hereda un patrón de pensamiento y de un patrón conceptual que es relativamente limitado y que le impide hacer propuestas teóricas de calado para afrontar la situación de ese contexto histórico. Esa es un poco como el patrón. Y de hecho, mi conclusión en la cuestión del nacionalismo es que, aunque aspira a un internacionalismo, no consigue elaborar teóricamente una conceptualización que le permita dejar atrás el concepto nacional, ¿no? Eso como el final de la historia, ¿no? Si queréis, pero o sea, el final de la historia, digamos, hasta los años 20, 30, en realidad el anarquismo luego evoluciona una barbaridad y justo las cosas que podríamos de alguna manera considerar que debería teóricamente haber integrado, yo creo que a lo largo del siglo XX, con las transformaciones que le toca vivir, también por estar a la sombra, lo que fue la larga travesía del desierto, que muchos han denominado, la integración también del movimiento indigenista, el feminismo, le hace como poco a poco ir integrando esas cuestiones que en ese momento pues no tuvo la capacidad de asumirlas conceptualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué decía que la cuestión es como clave en el pensamiento político europeo? Bueno, como sabéis, estamos como estamos en la herencia en ese momento, en el despliegue, el anarquismo forma parte de ese despliegue de lo que sería el proyecto de emancipación de la Ilustración, ¿no? El proyecto de la emancipación de la Ilustración, básicamente, su gran arraigo es como apelar a la capacidad de la racionalidad del ser humano como elemento común para crear una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, una sociedad emancipada, ¿no? Ese elemento que es de carácter universal es el elemento trampolín que tiene que permitir ir progresivamente destructurando lo que eran los valores de la tradición, el conservadurismo y demás, para ir dando lugar a una sociedad nueva, ¿no? Esos valores son, por supuesto, los valores de universalidad, de racionalidad, ese es como el patrón ideal, y eso, por supuesto, no cabe en ninguna frontera. Eso es directamente algo vinculado a la especie humana, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel político, fundamentalmente, que aquí el responsable es el liberalismo político, pues si tenemos una como ese horizonte de emancipación que sería basado en el principio de la universalidad y basado en la racionalidad, cuando nos introducimos en el tiempo, cuando nos introducimos en el espacio concreto de la historia y del territorio, nos encontramos con comunidades que cada una funciona en unos ritmos distintos y que de alguna manera tienen que apelar para recorrer ese trayecto que es inapelable, ¿no? Que es como siempre hacia adelante, esa idea de progreso que felizmente ya hemos dejado bastante atrás, pero como que es inevitable que el ser humano vaya siempre hacia mejor y hacia un futuro estupendo y emancipado, pues cuando yo lo llamo al espacio concreto del territorio, pues está la lógica de lo que sería un contrato social, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo queremos vivir juntos. Eso hace que los acuerdos sean distintos, eso hace que los tiempos de recorrer esa línea de progreso sean diferentes y que de alguna manera el valor de la tolerancia consiste en dejar que cada comunidad avance en ese proceso como pueda. Ahí evidentemente es cuando empiezan a aparecer las fronteras, ¿no? Cuando empieza a aparecer la fórmula esta del Estado-Nación, como decir, bueno, el Estado-Nación lo que delimita es una comunidad política que se dota de las herramientas para gobernarse a sí misma y que recorre ese proyecto de emancipación en ritmo distinto de otras comunidades políticas que están junto a ella o que están más lejos de ella, ¿no? Que lo que ocurre aquí, o sea, lo que vemos es que el coste de esa concretización, de esa entrada de la historia en esa idea de emancipación, el coste es, de alguna manera, renunciar a ese espacio internacional y quedarnos con el Estado-Nación, ¿no? Como un espacio particular que sería el de la nación, con bastantes cosas que poquito a poco vamos a ir desgranando de cómo entran, ¿no? ¿Por qué es importante lo de la cuestión judía? O sea, esto simplemente lo pongo como escenario, ¿no? Evidentemente, los judíos, no solo los judíos, porque hablas también de los gitanos, lo que pasa es que los judíos se convierten como el paradigma en Europa de esa población que en este escenario no entra. ¿Y por qué no entra? Porque no encajan ni como pueblo, ni como nación, ni como Estado, y de alguna manera están en todo ello, pero no forman parte de ninguno de ellos, ¿no? El judío se presenta al final como... Bueno, pensemos simplemente eso, que es como una pieza que no encaja en ese puzzle, difícil de encajar. Desde el momento que tomamos conciencia de que es difícil que encaje esa pieza en el puzzle de los Estados-Nación, evidentemente surge esa pregunta que ha recorrido desde finales del siglo XIX, pero fundamentalmente el siglo XX, que es lo que se llama la cuestión judía, que básicamente es qué hacemos con los judíos, ¿no? Y que una de las primeras respuestas es la primera ley de extranjería, que la redacta en Gran Bretaña en 1905, ¿no? Y que básicamente lo que intenta limitar la migración de población judía desde el este de Europa hacia el occidente, hacia Inglaterra, bueno, en este caso Inglaterra, claro, pero que surgen otras luego. Y que de alguna manera esa misma pregunta que hacemos con los judíos es la misma que llega hasta lo que sería la solución final, que es decir, bueno, pues acabamos con ellos, ¿no? Pero la pregunta es la misma, o sea, no, o sea, sigue siendo una respuesta más a un problema que queda siempre sin resolver en ese marco que viene desde ese planteamiento de la fórmula política del Estado-Nación, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante cruzar esa cuestión de la población judía, cruzarla con la cuestión del anarquismo? Bueno, porque el anarquismo es de los pocos pensamientos políticos en ese momento que, aun siendo heredero de ese proyecto de emancipación ilustrado, no entran en la negociación del Estado-Nación, o sea, rechazan esa fórmula política porque se dan rápidamente cuenta de que el proyecto de liberal de emancipación que había como crítica anterior, o sea, lo que era la vieja sociedad estamental y demás, funcionaba siempre y cuando el poder económico y el poder político estaba articulado en esa sociedad estamental. En el momento que empieza a triunfar el liberalismo económico y que el poder económico se establece en la esfera privada y el Estado pasa a ser una estructura que lo que trata de garantizar el orden para que esa concentración de capital privado pueda producirse, evidentemente ven que el Estado jamás va a ser la fórmula que logre una emancipación desde el punto de vista de la clase obrera. No va a funcionar, ¿no? Entonces no se cree en ese cuento, con lo cual mantienen el proyecto. Esa es como una visión radical de ese proyecto emancipado, entendiendo que nunca dentro de esas fronteras de los Estados-Naciones vamos a poder lograr eso que nos estamos planteando, con lo cual hay que plantearse siempre el escenario internacional. Ahí es el internacionalismo que ha estado por principio siempre en pensamiento anarquista, ¿no? Claro, a priori, si tenemos ese pensamiento, bueno, hay bastantes elementos para pensar que puede haber una sinergia bastante fructífera entre lo que sería la población judía y el propio pensamiento anarquista. Los judíos, igual que los anarquistas, saben que dentro de los Estados nacionales jamás van a encontrar una posible emancipación, porque la única emancipación que se les permite es la de pasar a ser ciudadanos nacionales. Ser ciudadanos nacionales significa dejar de ser judío para nacionalizarte como francés, como inglés, como alemán, como lo que sea, con lo cual siempre va a ser algo fracasado, porque tú siempre vas a ser señalado, siempre vas a ser sospechoso de que tu integración no se da, no se reproduce correctamente, ¿no? Sino que siempre eres sospechoso de una lealtad. El judío al final se presenta como ese individuo que está colgado en el espacio internacional, ¿no? Y que del cual no es posible fiarse, porque es como un ciudadano abstracto que realmente no tiene ese vínculo con la comunidad que tiene el ciudadano nacional, esa identificación, ese compromiso y esa lealtad, ¿no? La cuestión de la lealtad en la cuestión de la nacionalidad es fundamental, y de hecho en el caso de Dreyfus, luego lo podemos ver si queréis, pues fue una de las cuestiones principales, ¿no? La duda de si realmente el judío es leal a la nación o no lo es, ¿no? El judío siempre es sospechoso de no serlo. Entonces, puesto que estamos, los dos se vuelcan hacia ese espacio internacional, en principio debería de haber posibilidad de entendimiento, ¿no? Vamos a introducir un elemento más aquí, ¿no? Que sería el elemento del antisemitismo. O sea, el antisemitismo surge en... Surge en este momento el antisemitismo es algo bastante distinto de lo que venía siendo el antiguo antijudaísmo, que solía ser una cuestión como más visceral, con tintes religiosos, con tintes culturales. El antisemitismo surge como una corriente política y surge además a nivel internacional, ¿no? Y tiene varios elementos que lo hacen novedoso en el plano político, ¿no? Uno de ellos es el que trata, o sea, esa idea de racionalidad que decíamos antes, trata de acogerla en su propia teoría, tratando de definir lo que es lo judío de manera sistemática, ¿no? Tratando de hacer como una ciencia, pues ya sabéis, las teorías de la racialidad y todo este tipo de cosas, que quiere ser sistemático, quiere ser racional en lo que él presenta como teoría y como ideología, ¿no? Por otro lado, tiene una característica también que es como un movimiento político, además transnacional, a nivel internacional, articular internacionalmente. Pero es que además tiene un componente bastante curioso, que es el que le hace especialmente peligroso, y que tuvo las consecuencias que tuvo, y es que se presenta en la persecución de los judíos y la persecución de los judíos como una forma de revuelta social, ¿no? Y como una forma incluso directamente como anticapitalismo. Lo que hace ahí una asociación bastante curiosa es identificar ese judío, que es como ese ciudadano abstracto del cual debemos sospechar porque no tiene esos vínculos de lealtad y de que lo ligan a una comunidad determinada. Esa abstracción del ciudadano judío la vincula también a la abstracción del capital desde la lógica de la burguesía, ¿no? El capital es, al final, ese capital de la finanza y del dinero que se mueve internacionalmente, que no tiene arraigo tampoco con la comunidad, lo asemeja mucho con otro, de manera que hace en disparar al judío una manera de crítica al Estado y una manera de crítica al sistema económico imperante. Y de esa manera le permite permear completamente también lo que sería un movimiento de crítica social, movimientos obreros y demás, ¿no? ¿Por qué es importante esta emergencia del antisemitismo? Por supuesto, porque va a tener una relevancia crucial, eso ya lo sabemos, en la historia europea, ¿no? Pero también es muy importante porque para los judíos va a ser el motor de creación de una identidad judía nueva que no existía antes. O sea, los judíos en el momento del final del siglo XIX en realidad ser judío no es ser nada. O sea, no hay una nación, no hay una lengua, no hay un estado, no hay una religión, nada, no hay nada que les sea común en realidad, ¿no? Y de hecho hay muchos judíos que ya no se viven ni siquiera como judíos, ¿no? La experiencia de la persecución y la experiencia de esa persecución en el plano político hace que surja una nueva experiencia común de lo que sería esa población que podemos etiquetar como judía, ¿no? Que esa experiencia de ser perseguido por ser algo que no necesariamente se sabe muy bien qué es, pero que se trata de definir y que te persiguen por ello y además con ese tinte en el campo de lo político, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos ya el escenario servido, ¿vale? Voy a hacer como una. O sea, voy a entrar primero como una. Lo que a mí me parece así como un resumen rápido de lo que sería el logro y un poco los límites del pensamiento anarquista con respecto a esto. Y luego entramos como más en raíz en lo que sería la cuestión del nacionalismo, ¿vale? Que me interesa mucho que eso se quede como muy claro. Sobre lo de los logros. Como decía antes, el anarquismo tiene una capacidad como muy rápida de acomodar esas diferencias que estamos viendo, ¿no? Yo creo que hay un logro esencial que es en el plano de la cultura política. Esto se consigue fundamentalmente en Francia. En Francia ocurre algo bastante sonado, ¿no? Que es que con el caso Dreyfus, que no sé si os suena, fue un evento así político bastante polémico, que fue un militar del ejército francés que era de origen judío, que se le acusó de haber hecho espionaje en servicio del ejército alemán, y entonces se hace un juicio, se le destituye, se mete en prisión, entonces luego se desvela que aquello era un montaje. Bueno, en aquel momento lo que sobre todo dio lugar a un estallido antijudío muy importante, que es cuando Émile Zola escribe aquel escrito tan famoso de Yo acuso. Y entonces hay manifestaciones en las calles, hay agresiones, alguna población judía señalada y demás. Entonces Eso sobre todo es muy importante por varias cuestiones. Primero, porque Francia era el lugar donde por excelencia se consideraba que el proyecto de emancipación de la población judía se había logrado, ¿no? Y con esto, de alguna manera, en toda Europa se queda perpleja diciendo, pues si en Francia está sucediendo esto, no va a ser posible esta emancipación en ningún lugar, ¿no? Hay un tipo que seguramente os suena, que se llama Theodor Herzl, que fue el que escribió El Estado Judío, el que funda el movimiento del sionismo. En aquel momento era austriaco, pero lo envían como corresponsal para cubrir el caso. Y sus reflexiones sobre esto es cuando empieza él a pensar, dice, mira, es que no hay manera, ¿no? O sea, la única solución que tenemos nosotros para buscar una emancipación, o sea, puesto que nos consideran... que si me pongo a buscar citilla, se nos va a hacer muy largo. Pero básicamente es como, o sea, puesto que nos persiguen de manera, lo que decía antes, ¿no? Esa experiencia de que se nos está persiguiendo a todos como colectivo, aunque no tengamos nada que ver con unos con otros, aunque nos empeñemos en no tener nada que ver unos con otros, no nos queda más remedio que buscar una solución política para nosotros como colectivo. Entonces, esto es decir, bueno, puesto que no nos dejáis ser población dentro de vuestra frontera, dentro de vuestro estado, dando un territorio para que nosotros creemos nuestro propio estado, ¿no? Esa es la idea del sionismo. Entonces, a nivel de la cultura política, ¿por qué digo que es interesante? Porque hay, no todo el anarquismo, pero hay una parte, sobre todo liderada por, en aquel momento, por Sébastien Faure, que crea un periódico que se llama El Journal du Peuple, y que lanza una campaña muy activa para denunciar el montaje que hay en torno a esto. Esto a priori no es evidente, en primer lugar, porque es una polémica que es totalmente estatal, en segundo lugar, porque es una cuestión del ejército, en tercer lugar, porque también dentro del anarquismo está bastante difundida esa lógica un poco del antisemitismo, muchas veces lo impregnaba, ¿no? Y de hecho, bueno, hay mucho, Émile Puget y otros anarquistas franceses, digamos, que se desentienden del caso y lo consideran como un asunto del Estado, de la burguesía, del ejército, y que allá se la apañen entre ellos y se corten la cabeza si quieren, ¿no? Sin embargo, desde este sector, muy activamente se ponen en guardia y hacen una campaña porque consideran que hay ahí un esfuerzo como de reacción para desmantelar muchos de los derechos que se habían conseguido ya con la República Francesa, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se hace es decir, no podemos dar ni un paso atrás en lo que ya hemos conseguido, ¿no? Tenemos que salir a la calle para defender porque vienen a cargarse todo lo que ya hemos logrado hasta aquí. Eso es muy limitado a nivel conceptual, porque un anarquista defendiendo la República Francesa, pues ya me diréis, bastante sorprendente, y además como que no haya una reflexión que vaya más allá de eso, ¿no? Sin embargo, a nivel de cultura política, para mí me parece que es esencial, porque lo que logra es marcar el antisemitismo como un movimiento político de reacción. Entonces, basta ya, el antisemitismo no tiene nada de crítica social, el antisemitismo no tiene nada anticapitalista y el antisemitismo lo único que nos llega es marcha atrás. Entonces, a partir de ahí, las manifestaciones que hay de alguna gente que trata de recolar otra vez el movimiento obrero, el antisemitismo, ya tienen que cuidarse muy mucho de cómo presentan sus ideas, porque rápidamente son sospechosos de antisemitismo y luego, por lo tanto, conservadores, reaccionarios y demás, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Otro de los grandes éxitos, me parece que son los dos más importantes que tiene y que no son nada banales, es el tema de que logra toda la población judía, evidentemente la población judía, ahora lo veremos, es como una población muy activa en el movimiento revolucionario, por lo que decíamos antes, porque no tenían otra opción, o sea, era la revolución o la esperanza era nula, ¿no? No había ningún tipo de proyección posible dentro del sistema imperante, ¿no? Entonces, la población judía que migra, que se introduce en movimientos, en sindicatos y demás, el anarquismo tiene mucha capacidad para incorporarlo en sus redes de organización. Y lo hace, pues como puede. Muchas veces, pues en Francia, por ejemplo, lo integra como mano de obra, en lo que sería la sección, la CGT, por ejemplo, de la mano de obra extranjera. Lo integra como, o a veces se organizan grupos, sindicatos de la propia población migrante, que luego más o menos colaboran con la... los grupos que hay, o sea, hay capacidad de coordinación, hay capacidad de organización mutua, ¿no? Y sin embargo, esto no sé, de nuevo las limitaciones que decíamos antes, no hay una reflexión muy clara sobre, no se sacan conclusiones teóricas importantes sobre este tipo de colaboración, ¿no? Sino que simplemente es algo que sucede y ya está, no se le da más valor, ¿no? Eh, Entonces, esta falta de o sea, tanto en el, o sea, hay como dentro de lo que serían las limitaciones conceptuales que a mí me parecen más importantes, hay por supuesto esta que decíamos antes, ¿no?, de la falta de aportar ideas propias en elementos que son cruciales en el pensamiento político de aquel momento, ¿no?, como esto que decíamos que está ocurriendo con el antisemitismo. A veces la falta de lucidez política, en el sentido de que, por ejemplo, la mayor parte de los autores, cuando hablan sobre el antisemitismo, se limitan a verlo como un movimiento de reacción conservador, es como más de lo mismo de lo que ya traíamos tiempo atrás, ¿no? Y son incapaces de ver la relevancia política que va a tener ese pensamiento, esa movilización política en los años que vienen después. Y además son incapaces de ver también la novedad que hay dentro de ese movimiento político, ¿no? Y luego, por otro lado, hay también una incapacidad, que la he señalado también antes, sobre para sacar conclusiones, que yo creo que esto es también normal que ocurra. O sea, muchas veces hay una militancia como muy activa, hay mucha energía que se pone a la hora, pues, de movilización política, de organización sindical, de lucha que está en la calle, que te lleva mucho tiempo, que te agota, y claro, no tienes el tiempo de sentarte en una mesa a lo mejor y dedicarle hora y hora y hora a analizar y a sacar conclusiones, y creo que es fundamental hacer, ¿no? Y a veces perdemos, se nos escapa el pez por ahí, ¿no?, porque no tenemos el tiempo de hacer esa reflexión, ¿no? Eso sigue ocurriendo, no es nada nuevo. Vamos, a veces coges, pues yo qué sé, te pones panfletos de Bakunin y a veces pues uno es lo contrario y el otro, y se ve que están escritos sobre la marcha, como se puede, pues, porque es la necesidad del momento, ¿no? Pero es fundamental para poder seguir construyendo el hacer esas reflexiones, y eso falta, ¿no? Y en concreto faltan, o yo he hecho en falta, reflexión sobre dos eventos que a mí me parecen muy importantes y muy ricos, que son el del anarquismo yidi, ya explicaré por qué, y el tema de la colonización en Palestina, de sobre todo lo que fueron las experiencias comunales en Palestina, que como era sionismo, el anarquismo se lo ha sacudido muy rápido del medio, ¿no?, en aquel momento, porque era difícil colocarse respecto a eso, y luego porque como el sionismo ya lo hemos catalogado como nacionalismo capitalista, retrogrado, colonial y demás, pues por supuesto no queremos saber nada de eso, ¿no? Y entonces eso nos ha impedido analizar qué pasó allí, que algo que como de mucho interés. Entonces esas son como la parte de las limitaciones, ¿no? Pero en la cuestión, o sea, sí que quería entrar un poco más en lo que me parece la más interesante, o lo que o en este caso a mí me ha interesado más analizar, que es la cuestión nacional, ¿no? In all the Klassen, Blumen, Gate, Herpen, Sabastop, yes. Jinglach, Meidach, Kind und Cage, Hosen, Pumpe, Bockes. Jinglach, Meidach, Kind und Cage, Hosen, Pumpe, Bockes. Genug schon wieder Horven, genug schon Borgenleien. Mach das Sabastocke, noch mehr Brüder sich vertreien. Mach das Sabastocke, noch mehr Brüder sich vertreien. Brüder und Schwestern, noch mit den Köpfen die Hände. Dominik und Michael in Verbrechen die Hände. Brüder und Schwester, lass mir gehen zusammen. Lass mir Nikolai kennen, bei Groben mit der Mann. Hey, hey, da neue Polizei, da neue Sammel der Schafen. Brasse! Nächten hat er geführt, hat Wegele mich. Heute ist er geboren, hat Kapital. Hey, hey, da neue Polizei, da neue Sammel der Schafen. Pero en la cuestión, o sea, sí que quería entrar un poco más en lo que me parece la más interesante, o lo que o en este caso a mí me ha interesado más analizar, que es la cuestión nacional, ¿no? O sea, yo en el libro lo he dividido en dos secciones, una que le he llamado la fuga internacionalista y la otra la fuga nacional comunitaria, me parece que le he llamado. Y entonces, como decir, dos maneras de no resolver la cuestión, ¿no? Mi idea es que eso, o sea, que no se consigue dejar atrás el concepto nacional para crear ideas propias cuando el anarquismo es el pensamiento político que estaba más preparado para lograrlo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, pues desde lo que sería eso que yo llamo la fuga internacionalista, o sea, ¿cómo se piensa el internacionalismo? Yo creo que hay como tres maneras fundamentales de verlo. La primera, que sería verlo desde la lógica transnacional de la lucha de clase. Esto se ve muy bien sobre todo en la zona de Rusia, que hay toda una serie de grupos que, bueno, ahora eso le decía a Vir que Carlos Taiba ha sacado un libro sobre esta cuestión que ojalá lo hubiera podido leer en aquel momento, ¿no? Y cómo se introduce allí el anarquismo, son lógicas como muy insurreccionales, que básicamente el referente es como el de la Comuna de París, ¿no? Es como intentar provocar una revuelta en un lugar concreto y a partir de ahí expandir la revolución, ¿no? ¿Qué tenemos como concepto detrás de esto? O sea, a empezar, ubiquémonos también, o sea, estamos hablando de chavales muy jovencitos, 18, 19, 20, 20, 21, poco más, terminaban en prisión, ejecutados, desaparecidos, torturados, condiciones muy duras y muy salvajes en aquel momento, ¿no? Entonces, eso también porque las reflexiones también son a lo que decíamos antes, acorde a esa situación y contexto, ¿no? Entonces, la idea es que, por supuesto, la nación y la frontera es una estafa, ¿no? Aquí hay dos grupos sociales, dos clases sociales, y esto es una guerra social, ¿no? La única esperanza es lo que podríamos llamar la fractura revolucionaria, es decir, a través de la revolución creamos una fractura en el tiempo que es la que permite que suceda, que se introduzca algo nuevo en la realidad. Ese algo nuevo no es muy definido, ¿no? Es algo que es como un futuro, por supuesto, ahí en ese futuro se proyecta pues esa sociedad emancipada, esa sociedad, ese ideal de justicia, ese ideal de igualdad y demás, ¿verdad? Pero claro, cómo se organiza, cómo será el futuro, cómo será ese tipo de sociedad, pues eso no es tan absoluto definido, eso está por ver y por descubrir, ¿no? Entonces aquí hay como es muy interesante el aspecto de que, sobre todo, que es lo que me interesa que os quedáis, esa idea de que hay una identidad hegemónica bajo la cual, o sea, bajo el paraguas, el resto, o sea, detrás de eso, el resto es totalmente banal, no tiene sentido. Él no tiene sentido, por supuesto, tu nación, no tiene sentido tu raza, tu religión, no tiene sentido la cuestión de género, no tiene sentido nada de esto porque la cuestión es si eres obrero o no lo eres, ¿no? Entonces es uno de los planteamientos que, por supuesto, permite una proyección internacional, porque estamos hablando en un plan internacional de un conflicto que es global, que no está limitado a un territorio, ¿no? La otra manera de verlo, que no siempre están en conflicto una con la otra, eso es importante, que a veces se van cruzando y demás, pero sí, también quería resaltar una cosa, ¿no? La gente es como, las reflexiones que yo he visto de carácter como más colectivo son como más tendentes a esta, ¿no? A esta que voy a decir ahora de como colectivo, la he encontrado más como en autores individuales, pues gente que tiene un nombre, que ha tenido un nombre, ha logrado tener un nombre en la historia del pensamiento anarquista y demás, ¿no? Que es como una visión que yo considero como más cosmopolita, ¿no? Que es la que encontramos, por ejemplo, en Bolin, o encontramos en Emma Goldman, o encontramos en Rudolf Rocker. Que son gente que ha tenido capacidad de teorizar un poco más, tienen un perfil muy diferente, son gente que sí que vivieron más años, son gente que ya estuvieron en el proceso, o sea, migraron, estuvieron viajando internacionalmente, era gente que vivía ya lo que podíamos llamar una cosmópolis, vivía internacionalmente, gente que a través del movimiento anarquista estaban conectados más allá de las fronteras, pues con Argentina, con Estados Unidos, con Chile, con España, con Inglaterra, o sea, tenían una red, sus revistas a lo mejor la estaban editando en Londres, pero aquello se distribuía a nivel internacional por todas partes, ¿no? Tenían una red de amigos, de intercambio, o sea, vivían en otro terreno, vivían ya internacionalmente, ¿no? Entonces, esta gente, ¿cómo lo plantea? O sea, cuando ellos reflexionan sobre ello, de nuevo también, por supuesto, está esa idea de fractura revolucionaria, ¿no? La necesidad, tiene que haber una revolución y detrás de esa revolución va a surgir algo, ¿no? Va a surgir una nueva cultura, dice Rocker, ¿no? O sea, es como la cultura de esa nueva sociedad que estamos construyendo ahora mismo, ¿no? Cuando intenta definir cómo es esa dimensión internacional, pues generalmente es lo que se repite, así el lugar común que se va apareciendo en un sitio y en otro, son como dos lógicas, una o bien simplemente esa cultura transnacional, esa cultura nueva que va a surgir, en la cual las nacionalidades quedan atrás, sin que sepamos muy bien cómo funciona eso, ¿no? O bien, cuando se intenta concretar un poco más, se piensa en una federación de pueblos, federación de naciones o algo así. Claro, esto es, de hecho, o sea, cuando uno analiza cómo ellos pensaban, o sea, en los textos y demás, es lo que aparece en los planteamientos. Yo te coge a Max Nellau, ¿no? Por ejemplo, que se dedicó a documentar mucho la historia, el movimiento anarquista y demás, pues generalmente por ejemplo, la cuestión judía aparece siempre como cuestión de otros pueblos, otras naciones, ¿no? Cuando nos vamos al anarquismo estadounidense, o nos vamos al anarquismo de Inglaterra, o nos vamos, por ejemplo, al Congreso de Ámsterdam en 1907, la población judía siempre se colaba como otros anarquismos de otros pueblos, ¿no? O sea, en la cuestión migrante también era fácil. O sea, tú tenías en Estados Unidos, pues tenías la comunidad de judíos que hablaban yiddish, la comunidad española, la comunidad italiana, entonces era fácil como crear una simetría ficticia entre esos grupos, entendiendo que todos eran más o menos iguales, ¿no? Claro, esto es, nosotros, desde un poco de perspectiva, o sea, si lo analizamos a fondo, pues dice, bueno, no tiene ningún sentido comparar la comunidad española con la comunidad judía, porque es que la comunidad judía no tenía Estado, por supuesto, no tenía lengua propia, no tenía, o sea, todos esos elementos que hay, sí los tenía la comunidad española, los tenía la comunidad italiana, pero la comunidad judía no tenía eso. A mí me sorprende mucho que Rudolf Rocker, que me imagino que muchos sí lo sabéis, que fue, Rudolf Rocker era alemán y bueno, ha sido como muy reconocido porque ha sido como uno de los grandes pensadores del anarcosindicalismo, y donde estuvo muy activo fue precisamente entre la comunidad judía en Inglaterra. Él aprendió, se enamoró de Emily Whitcomb, que era judía, aprendió, se introdujo en el movimiento anarquista también con el grupo judío, me parece que al principio fue en Francia, si no recuerdo mal, luego ya se traslada a Inglaterra y aprende yiddish y se convierte, pues, en uno de los grandes líderes del movimiento yiddish, de anarquista yiddish, edita revistas en yiddish, entonces como le llamaban como el gran rabí, ¿no? Por esa relación que tiene. Entonces él hace un tocho así que se llama Nacionalismo y Cultura. Y claro, la reflexión sobre la cuestión judía, que él la vivió tan de cerca, a mí me sorprende por qué está tan ausente, ¿no? Que al final se queda, pues eso, anecdóticamente pasa, y lo mismo, un poco de esa lógica de los pueblos, pero él mismo lo señala en algún sitio que los judíos no se pueden acoger a ninguna de esas categorías, ¿no? Entonces, o sea, uno ve que al final, a la hora de pensar a la hora de plantear esa federación entre los diferentes grupos, se sigue viendo la cuestión judía como nacional. ¿Por qué es importante esto? A lo mejor por eso se ha perdido el hilo. Claro, la clave es que no se aprovecha la cuestión judía en este caso para intentar saltar y dejar atrás la cuestión nacional, que es fácil. O sea, que tú en París, en el grupo de la CGT, haya español, italiano y demás, y más o menos se agrupen por nacionalidades, por la cuestión de la lengua y demás, eso es lógico, ¿no? Por operatividad, ¿no? Pero que no seamos capaces de reflexionar sobre cómo, por qué la población judía es una cuestión diferente, y tratar de pensar formas de organización y formas de plantearnos la relación y el activismo político más allá de esa cuestión nacional, pues es una oportunidad un poco desaprovechada, ¿no? Entonces, a mí el gran acontecimiento aquí, o sea, quizás el más interesante, es precisamente el anarquismo yiddish, que ya he ido citando un poco. Y precisamente porque de alguna manera u otra no le queda más remedio que articularse lo que yo llamaría un internacionalismo sin mediaciones, ¿no? O sea, no le queda más remedio que saltar al espacio internacional, pero hacerlo desde su condición judía, ¿no? ¿Esto por qué? Hay varias razones que explican esto. En primer lugar, hay una cuestión de vivir la identidad judía como una condición de la cual no te puede desapegar, ¿no? O sea, no, en aquel momento no era posible obviar tu condición judía por esas cuestiones que habíamos del antisemitismo, la persecución, los pogromos en Rusia y demás, ¿no? El constante señalar a los judíos también dentro del movimiento obrero, el mismo socialismo tenía posiciones muy ambiguas con respecto a los pogromos, la persecución de judíos, porque consideraban que era posible utilizarlo como herramienta de revuelta social y demás. Entonces era imposible separarse de esa condición que uno en aquel momento tenía que vivir, ¿no? Sí que aquí hay un montón de elementos que son como interesantes, creo que se queden claros. O sea, el anarquismo yiddish, o sea, básicamente, como anarquismo surge, o sea, es cierto que había... O sea, el anarquismo en Rusia se introduce un poquito más tarde, pero el anarquismo yiddish ya es población judía, migrante, que está por la zona de Francia, por Inglaterra fundamentalmente. y que, bueno, hay un momento que al principio del siglo XX tiene como un momento de auge muy potente porque se organiza, o sea, era una población que se iba hacinando en el radio de la ciudad, en lo que sería el East End en aquel momento, pero también en Manchester y en otros lugares, ¿no? Y tenía como, era una población obrera, mano de obra, la mayor parte clandestina, articulada en un sistema que se llamaba el sistema de los sweet shops, que era como pequeños talleres textiles, en los que había una situación así como de subcontrata, de subcontrata, de subcontrata, por supuesto, sin contrato, pero en el que había una situación de explotación y de esclavitud, que se trabajaban miles de horas diarias, niños, y daba igual, te pusiera enfermo, o sea, aquello era un sistema de explotación total, ¿no? Y además era un sistema no solo de explotación para la población judía, sino que además era una manera de tener trabajo, talleres textiles que quitaban, que permitían esquivar, o sea, a la producción permitía esquivar las condiciones de lo que eran los trade unions, que ya venían haciendo una lucha sindical y que, consiguiendo grandes logros, y que toda esta población de alguna manera llega y se pone a trabajar clandestinamente y se cargan esta historia, ¿no? O sea, eso lo hacen peligrar, ¿no? Entonces hay un momento dado que se va organizando esa población judía y se monta una huelga textil. En realidad, en principio surge como solidaridad con alguna huelga que sale los obreros ingleses, y al final porque tiene como, logra bastante, fue un momento como una huelga exitosa que fue referente y un modelo en muchos sitios, ¿no? Eso es como lo que más se conoce. A mí lo que me interesa sobre todo es que esa población judía se organiza, o sea, adquiere, o sea, la dimensión anarquista la adquieren ya en el extranjero, por supuesto. Es población migrante, población generalmente venía de Polonia, de Ucrania, de Rusia y demás. Y entonces, digamos que se politiza mucha parte de ellos, se politiza directamente fuera, en los lugares de destino. Pero lo hacen desde su lengua yidis, que es como la lengua de referencia. ¿Esto por qué es posible? Hay varios elementos aquí que son, por supuesto, el elemento migratorio, que hace que haya la comunidad migratoria, que tiene una cierta cohesión social. El tema de la lengua, que por supuesto no habla otra lengua, hace que también la organización dentro de esa lengua sea más fácil. Y hay una parte también que me parece muy interesante, que es que ya había un antecedente de organización de socialismo judío. Esto se produce, aunque uno de los primeros referentes en Occidente, en realidad hay como unos elementos que se dan más en Europa del Este. Estoy todo el rato así saltando un poco, me disculpáis, pero es que es así, se está produciendo simultáneamente. O sea, en Europa del Este suceden, hay varios elementos que hace que la población judía considere que tiene que empezar a organizarse autónomamente. ¿Esto por qué sucede? Porque a finales del siglo XIX está el evento este de los pogromos, ¿no? Matanza de judíos, persecución de judíos y demás, ¿no? La población judía, que en mucha parte ya está muy activamente politizada, ya se está metiendo en movimientos revolucionarios, socialismo revolucionario, movimientos socialistas y demás, de pronto se queda un poco perpleja cuando ve que el movimiento socialista no es nada claro en sus posicionamientos para condenar este tipo de agresiones, ¿no? Este tipo de matanza, y no, o sea, se queda como muy tenue. Es más, incluso en algunos casos parece como que defiende la posibilidad de que estos ataques a población judía, digamos, estallidos de violencia y de revuelta social, puedan servir para desencadenar la revolución que esperamos, ¿no? Entonces, claro, los judíos se quedan un poco espantados ante esto. Pero hay otro elemento que también es importante. Estamos en el contexto de la Segunda Internacional, en el que se decide que los partidos socialistas se organicen por naciones. Entonces allí se forma el Partido Socialista Polaco, el Partido Socialista Ruso, el Partido Socialista Polaco, con un componente nacionalista en contra del ruso muy potente, y los dos tratan como de cooptar a la población judía para que se incorpore a su Partido Socialista. Pero la población judía dice, bueno, yo para qué me voy a meter en vuestras disputas nacionalistas, si a mí esto ni me va ni me viene, a mí qué más me da, o sea, yo, el nacionalismo polaco no me interesa, el nacionalismo ruso tampoco me interesan, ¿no? Entonces, una cosa con la otra, se empiezan a dar cuenta de que hay una falta de atención y una falta de interés, una incapacidad para defender los intereses que ellos colectivamente ven que tienen, ¿no? Esto es algo parecido a lo que podemos ver en un momento dado, yo qué sé, cuando empieza a surgir, por ejemplo, dentro del anarquismo con mujeres libres, la cuestión feminista, ¿no? O sea, hay un momento en que se plantea decir, bueno, sí, compañero, aquí somos todos obreros, pero resulta que no es lo mismo ser obrera que ser obrero, ¿no? O sea, que hay una serie de diferencias, entonces se empieza a identificar una doble condición de opresor, vamos a llamarlo así, que se ve en la necesidad de decir, bueno, tenemos que esto conceptualizarlo, tenemos que hacerlo explícito y tenemos que organizarnos para tratar este problema, ¿no? Pues esto, unos años antes, esta gente lo está viendo allí, ¿no? Es decir, bueno, sí, aquí somos todos socialistas, pero no lo mismo ser socialista polaco que ser socialista judío, porque luego el socialista polaco viene acá, aquí a darme matraca, ¿no? Entonces, o sea, ya hay una antecedente, ahí cuando surge, se empieza a articular una organización socialista, organizaciones socialistas judías, que digamos como la que más conocida fue el Bund, que era como la Liga Socialista Judía, que surge parece que en el 97, pero que no era anarquista, ¿eh? Entonces, esta referencia, cuando mucha población se está yendo con el proceso migratorio, ya traen esa experiencia de movilización política propia y autónoma, pues es normal que siga ocurriendo, ¿no? Los movimientos anarquistas que hay, pues por ejemplo los que estaba Roque, en un momento eran movimientos socialistas en general, luego van perfilándose como anarquistas porque va habiendo como secesiones, conflictos, debates, ¿no? Y van... Pero, o sea, digamos que ya había esa autonomía de movimiento en lengua yidis y demás. ¿Qué elementos son importantes para las cuestiones así que a mí me interesan aquí, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería el nacionalismo y demás. Bueno, pues una cuestión es que, por supuesto, no se renuncia. En ningún caso se renuncia a esa identidad entendida no como esencia, sino entendida como condición. Es decir, como algo de lo cual no podemos desprendernos porque se nos está señalando y etiquetando continuamente con respecto con esta categoría, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, entender que en este caso que la lengua, que es donde se articula esa identidad o esa condición, que la lengua es una herramienta de emancipación, es decir, que no busca, no tratamos de conservarla, no tratamos de rescatarla, no tiene nada de conservadurismo, de esencialismo y demás, sino que se convierte en un bien cultural común que tenemos que utilizarlo como palanca de movilización social y política. El yidis es una lengua, eso es una de las cosas más fascinantes de la historia, ¿no? Era una lengua pues, que venía del Shetel, prácticamente no se escribía, pues, mucha población analfabeta, o sea, era una lengua que lo que eran los primeros socialistas, judíos, rusos y demás, prácticamente no la hablaban ninguno, todos hablaban ruso, pero vieron como la necesidad de acercarse a esa población obrera y para eso pues, había que aprender el yidis, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el yidis se mezcla con la cuestión política y la cuestión social y aparece una época dorada de esa lengua que se despliega, o sea, literatura de todo tipo, poesía, teatro, pensamiento, ensayo. O sea, había mucha gente en aquel momento que siendo anarquista aprendían yidis para poder acceder a cierta literatura, a ciertas reflexiones, porque había una vitalidad política en esa lengua que era muy inspiradora, ¿no? Entonces, es como la antítesis de cualquier identidad conservadora o esencialista, ¿no? No, al revés, utilicemos las herramientas que tenemos, en este caso también la cultura, para hacer una herramienta y una palanca de movilización, ¿no? Y de hecho, o sea, es curioso que eso también lo encontré por ahí, que el primer tipo que hizo una gramática de la lengua yidis y un diccionario yidis inglés era un anarquista, ¿no? O sea, como cosa muy curiosa que hoy en día nos parecería aberrante casi, ¿no? Entonces, eso es como un elemento que para mí me parece como muy importante, ¿no? Luego, la otra cuestión también es que está muy vinculada la identidad al proceso migratorio. De hecho, hasta el punto de que, de alguna manera, sí, ay, sabía que estaba buscando algo, que se me había quedado algo, me quedaba algo. Sí, esa época dorada de la lengua yidis, en realidad, funciona y existe hasta el momento en que el hebreo, por la ascendencia del sionismo, sobre todo cuando surge el Estado de Israel, que coge como lengua oficial el hebreo, como la lengua que podemos construir de nuevo para el nuevo judío, pues digamos que esa es la que se convierte en lengua de referencia, la que se convierte en la que todo el mundo va a ir aprendiendo, y el yidis se va a ir progresivamente abandonando, y hoy en día básicamente algunas comunidades religiosas ortodoxas, judías ortodoxas, son las que lo hablan, pero ya se ha perdido, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos. La otra elemento es, como decía, la cuestión migratoria, que es fundamental, que a mí me parece además también fascinante, y que también digo, ¡ay, esto cómo no lo hemos, desde un pensamiento libertario, cómo no se la ha sacado más jugo, ¿no? Entender el vínculo esa, la fácil sinergia o la fácil simpatía que podía haber entre lo que eran los procesos migratorios y el propio pensamiento libertario, que es antifrontera por naturaleza, ¿no? En este caso, en el anarquismo yidis es muy evidente, ¿no? O sea, está todo articulado como comunidad migrante y, de hecho, la duración de su historia es la duración de la comunidad migrante. A medida que lo que es la segunda o tercera generación ya pasan a integrarse en las comunidades de acogida, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en donde fuera, pasan a utilizar el inglés como lengua, se disuelven las comunidades en barrios concretos y se van probablemente pues disolviendo esa comunidad de inicio, ¿no? Pues también desaparece y deja de tener sentido esto que yo le llamo una cultura en resistencia, ¿no? Que es como la idea que a mí me parece como más interesante y a rescatar, es decir, la idea de que no una cultura, ese componente que para mí no tiene nada de nacional, que si por eso hablo de cultura en resistencia y no de nación en resistencia, porque no es una nación, esa idea de cultura en resistencia es la cual tiene un valor para movilizarnos en contra de un sistema que tiene un engranaje constituido y que tiene unas lógicas de opresión que queremos denunciar y que queremos responder a ellas, ¿no? De esa manera, esa cultura en resistencia no tiene nada que ver, por un lado, como decíamos, ni con el esencialismo de ciertas políticas que se plantean hoy como multiculturalistas y demás, ni tiene nada que ver tampoco con la lógica de asimilación, sino que lo que tratan es algo que a mí me parece como muy hermoso, que es una lógica de extranjerización, o sea, el articular tu pensamiento político desde esa condición diferencial te permite extranjerizar, en vez de no solo ser tú un otro, sino hacer del que no es un otro también, ¿no? Porque cuestiona su identidad, cuestiona su modo de ser, cuestiona las categorías en las cuales él se siente cómodo, ¿no? Pero por eso a mí es una experiencia en la cual yo creo que hay que seguir explorando, buceando y rescatar, pero bueno, que yo creo que a día de hoy se ha repescado con otras cuestiones como serían los movimientos indigenistas, el zapatismo, yo creo que estas cuestiones las ha abordado mucho, el tema del feminismo también, o sea, yo creo que se ha avanzado mucho en este terreno, ¿no? Lo que pasa aquí, lo interesante es que fue como de manera muy anticipada y, digamos, en el corazón de la gestación de lo que era el anarquismo clásico, ¿no? Entonces, eso por lo que era la vía internacional, ¿no? Que, como os digo, al final sigue siendo, a mi parecer, limitadamente demasiado inter-nacional, sigue habiendo demasiado de nacional ahí, ¿no? Y la otra vía que se explora, que es la segunda parte, es, bueno, una serie de gente que dice, bueno, oye, abordemos la cuestión de la nación, ¿no? O sea, esta categoría, ¿cómo podemos trabajar con ella? Puesto que es algo un poco ineludible, ¿qué nos puede aportar, ¿no? Desde un pensamiento libertario, ¿no? Esta vía es, para mí, es muy desastrosa. Y yo hago responsable a dos autores alemanes que tienen como un pensamiento romántico y la concepción de su nación, que son Martin Bube y Gustav Landauer, que son judíos y son alemanes, y que de alguna manera yo creo que son los responsables conceptualmente, con todo mi respeto además, que yo tengo mucho respeto por ellos, además Landauer me queda muy simpático, pero lamentablemente lo hago responsable de trazar el puente conceptual que permite ligar el anarquismo con el sionismo, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Pues ahí hay una idea que es bastante bonita de Landauer, que él dice, bueno, el Estado, ¿por qué existe? El Estado, dice, existe para cubrir y para gestionar todo aquello que nosotros como comunidad humana no somos capaces de autogestionar. O sea, todo lo que nosotros no somos capaces de abastecer, de organizar y demás, pues creamos una institución externa a nosotros que es la que va a hacerse cargo de eso. Cuanto más seamos capaces de asumir nosotros, menos Estado necesitaremos, ¿no? ¿Por qué seguimos necesitando tanto Estado? O sea, de alguna manera hay un fracaso ahí, algo, tenemos que encontrar una explicación de por qué seguimos recurriendo al Estado a día de hoy, ¿no? Y él dice que de alguna manera es porque falta algo que es el espíritu de la comunidad, ¿no? Falta algo que nos ligue como individuo en algo colectivo, ¿no? Él no es nada, o sea, su referencia es muy propostiniana, se piensa en la Edad Media, piensa en los gremios, él piensa como esa Europa de la cristiandad, que de alguna manera hay como un vínculo común que es el que permite esa estructura gremial y ese como sustrato común, ¿no? Que permite organizaciones sin necesidad de Estado, ¿no? Dice, bueno, eso se ha perdido, o sea, se ha echado a perder y entonces no conseguimos encontrar lo siguiente. Por supuesto, el socialismo para él es como la idea que tiene que venir a lograr eso, ¿no? Pero ¿él pone algún tipo de ejemplo? ¿Sí pone algún tipo de ejemplo? Un ejemplo de algo que no podamos autogestionar comunitariamente y que tengamos que, digamos, pasárselo a una organización supracomunitaria que es el Estado. O sea, como que... ¿un sistema de investigación o algo así? Sí, yo no recuerdo los ejemplos, la verdad, pero sí, entiendo que, o sea, pensemos qué cosas tiene el Estado que no seamos capaces de gestionar, que no seamos capaces de autogestionar nosotros, ¿no? Cuidar a los mayores, ¿no? Sí, pues pensar en la salud, pues pensar en incluso en enseñanza, pues enseñar. Eso es idea, pero supuestamente todo se puede organizar, eso es la idea que tiene él. Ah, no, él no considera que no se pueda, él considera que no lo estamos haciendo, o sea, él considera que todo se puede, por supuesto que se puede. La cuestión es cómo podemos lograr, o sea, por qué nos falta dimensión, por qué no, digamos, por qué está el socialismo tan fragmentado, tan desestructurado, por qué no logra triunfar como idea al final en el mundo de hoy, ¿no? Esa es su gran pregunta. Ahí donde él dice que porque falta como algo que cree comunidad, algo que cree que permita que esa comunidad se autogestione, ¿no? Entonces, la institución estatal viene... Digamos, la lógica es sociedad contra Estado. Si la sociedad es capaz de autoorganizarse, el Estado no es necesario. Entonces, cuando la sociedad no es capaz de autoorganizarse, surge el Estado como institución para organizar la sociedad, ¿no? Entonces, el planteamiento es eso, ¿no? La sociedad contra el Estado todo el rato. Y una de las... Claro, lo que vuelvo como quizás con razón es que no se tiene demasiado en cuenta en la cuestión nacional, ¿no? Él ve precisamente en lo judío, tanto él como Buber, que tenemos ahí un referente, ellos sí lo ven claro, ¿no? O sea, tenemos un pueblo que ha estado durante años y años y años, que mantiene una identidad colectiva, en este caso como vínculo común, ¿no? Sin necesidad de recurrir a una estructura estatal, cuando a priori lo normal es que hubiera desaparecido por completo, ¿no? ¿Cómo consiguen eso? ¿Cuál es ese espíritu común que les permite mantenerse unidos a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces cogen esa referencia. Entonces, vamos, yo no, en esta parte en realidad tampoco me quiero extender mucho, o sea, que yo creo que tampoco da para mucha historia. O sea, lo que ellos, digamos, esa idea de comunidad, recuperan la nación como idea de comunidad. Y plantean, de alguna, rescatando lo que sería el modelo anarcocomunista de las comunas, las colectividades, aunque un poco a la kropotkiniana, pues ven una posibilidad de empezar a establecer comunas, comunidades o entidades comunales, como para empezar a tejer una nueva sociedad distinta que sea capaz de prescindir del Estado, ¿no? Estamos en un referente muy distinto. Esta gente se mueve mucho más en la línea del socialismo utópico y la lógica de las políticas prefigurativas. Igual que estábamos antes, la lógica más insurreccional de que en el tiempo lo que tiene que haber es una fractura, que es la fractura de la revolución, que es la que permite, que esto es muy bakuniniano, ¿no? Que esa fractura en el tiempo de la revolución es la que permite que emerja algo nuevo, que es muy difícil que nosotros hoy seamos capaces incluso de concebir. Para ello... solo si empezamos a sembrar lo que hoy se habla de políticas prefigurativas, es decir, si empezamos a sembrar experiencias que puedan servir como referente durante el proceso revolucionario, solo de esa manera podemos lograr que la revolución, que es un momento de alguna manera de caos, que la revolución nos lleve en el camino que nosotros queremos ir. Si no, de la revolución puede salir cualquier cosa, ¿no? Entonces, para ello es fundamental empezar a concebir, empezar a pensar cómo podemos organizar esa sociedad de mañana y empezar a plantarla hoy, empezar a sembrarla hoy, para que cuando llegue esa revolución tengamos la referencia y sean ellos los que guíen, ¿no? Entonces, a la cuestión, ¿qué es lo que sucede en aquel momento? O sea, si ponemos ese pensamiento en resonancia con lo que está ocurriendo con el tema del antisemitismo, con esa emergencia del sionismo que tiene el primer congreso en el 97, estamos todos en los mismos años más o menos, el sionismo plantea una cosa que es esencial y que ni el anarquismo ni ningún otro supo capaz de ver, ¿no? Decíamos antes que la nueva identidad como condición judía se teje y se fragua a través de esa lógica de persecución, ¿no? La persecución lógica en el campo político a través del antisemitismo, ¿no? El sionismo es la única propuesta política que es capaz de dar una solución o dar una propuesta global a toda esa comunidad judía. El anarquismo yidi, al ser la lengua, el lugar común y el puntal de referencia, hay una población que no entra de ese marco, ¿no? Para el sionismo es el único que dice, bueno, esto es para todos y la única solución para todos es esta. Construyamos un Estado dando una tierra y buscamos lo que para mí es una visión asimilacionista a nivel colectivo. Seamos un pueblo más, como cualquier otro pueblo, un estado más entre el resto de estados, ¿no? Si esta es la fórmula, permitidnos que hagamos esto, que nos asimilemos colectivamente a la fórmula política. Entonces, o sea, lo interesante aquí es que la resonancia, el puente este que digo, que conceptualmente permiten tejer este Martin Buber y Gustav Landauer, el que hace que muchos militantes judíos, socialistas, anarquistas y demás, que ven que sus intereses no están siendo defendidos correctamente, ven aquí un puente que les permite entrar en resonancia también con ciertas formulaciones del sionismo. El sionismo es muy amplio y hay mucha diversidad dentro de él, ¿eh? O sea, que no nos confundamos tampoco. Pues había muchas propuestas en aquel momento sobre la mesa y muchos planteamientos muy diferentes de cómo hacer esa construcción de esa sociedad judía nueva, ¿no? Y de hecho había muchos planteamientos libertarios que estaban impregnando eso. Pero mucha gente lo que hace, gente que venía de Rusia, que salen escopeteados de la revolución de 1905, gente que venía de otros lugares también de Europa, deciden pues crear estas experiencias comunales en Palestina, ¿no? Entonces se crea una red comunal, yo creo que sin precedentes, y que haya una extensión de organización para mucha reflexión, a veces como uno, hasta este punto de vista, que es fascinante, ¿no? O sea, que da para pensar algo que está muy avanzado en esa estructura comunal, en cómo coordinarse, cómo organizarse y demás, ¿no? Evidentemente, lo que ocurre es que, o sea, aquí la miopía política, la miopía de planteamiento, es no darse cuenta de que la reflexión que yo creo que más debemos insistir en ella, es que esa idea de organización comunal exportada a un contexto de colonización cambia por completo su valor, ¿no? Y la lógica de la comuna se convierte en la matriz de lo que sería la experiencia sin resolver que seguimos viendo en Palestina, ¿no? O sea, eso está ahí, ya lo buscáis si queréis, ¿no? O sea, no voy a entrar en los detalles, pero básicamente, pues bueno, en los kibbutz se empiezan a hacer los grupos de autodefensa que luego se convertirían en el germen de lo que luego sería la Fuerza de Defensa Directa de Israel. Se empiezan a hacer una segregación étnica de la mano de obra, se empiezan a crear circuitos de economía segregados étnicamente, la colectivización de la tierra se utiliza como herramienta para nacionalizar el territorio y se utilizan lugares estratégicos vistas a hacer viable posteriormente la declaración de independencia de un Estado de Israel. La colectivización de la tierra también, de manera muy perversa y muy contradictoria, muy paradójica, sirve para expoliar el común palestino, o sea, que eran los usufructos comunales que estaba habiendo en muchas tierras, que eran propiedad de terratenientes que estaban en otro lugar, pues son de esta manera se les expropia a esos pueblos palestinos y pierden apareciendo un montón de, tanto de campesinos sin tierra, como la introducción de una especulación galopante en el territorio sobre la tierra, en la compra de tierra, la entrada del capitalismo, en fin, o sea, en absoluto es algo al margen de todo ese proceso, sino que es esencial. También a nivel cultural, el socialista judío de la comuna, del kibbutz, se convierte como en el referente del nuevo judío, el judío que ha conseguido desprenderse por fin de su pasado, ¿no? De ese judío campesino, del shetel, el analfabeto, y se convierte pasa a ser el judío europeo, colono, civilizador, en territorio bárbaro, ¿no? Como de pronto el judío de esa manera puede asemejarse al europeo, que pasa a ser un igual con el europeo cuando antes era su otro, ¿no? A diferencia de lo que decíamos el anarquismo yidis, que lo que dice es asumir con raíz, con crítica social, su propia condición social y política, ¿no? Aquí es al revés, lo que tratamos es de desprendernos de nuestro pasado para poder lograr crear una comunidad nueva, ¿no? Entonces, por muchos elementos, a mí me parece que es bastante desastroso, ¿no? Y que da mucha reflexión. Pero bueno, o sea, eso ya lo veía ahí. O sea, la cuestión es que tampoco esa solución, o por lo menos por esa vía, la entrada de la categoría noción y hacerla dialogar con el pensamiento libertario, tampoco nos resolvió el problema, ¿no? Entonces, por supuesto, yo no tengo conclusiones sobre todo esto, ¿no? Para cerrar un poco. O sea, a mí yo lo que hago es el mapeo de una serie de cuestiones que a mí me parece que son cruciales para una teoría, o sea, por supuesto, para el pensamiento político en general, ¿eh? O sea, yo no creo que esto sea limitado al pensamiento anarquista y pensamiento libertario. Pero si queremos hacer teoría anarquista, que por lo que decíamos antes muchas veces escasea, yo me parece que son cuestiones muy interesantes de abordar. Por supuesto, habrá muchas otras, ¿eh? Creo que el anarquismo, como decía antes, ha hecho un trayecto y muchas de estas cosas han cambiado, por suerte, y estamos mucho más lejos del anarquismo clásico de lo que aquí estamos diciendo, ¿no? Yo creo que había, bueno, doy algunas pistas también ahí, pero que me parece que sí que había un avance a nivel de planteamiento teórico, pero que creo que esta memoria, o sea, rescatarla por la novedad que tuvo en el tiempo y por ser contemporánea de la gestación del anarquismo clásico, no debería de caer en el olvido, y que creo que podemos rescatar ideas para seguir debatiendo a día de hoy, ¿no? Porque me parece que siguen siendo relevantes y además muchas cuestiones siguen sin resolverse, ¿no? Entonces ya está, yo lo dejo ahí y espero que, no sé, que al decir lo que pensáis o lo que seguimos discutiendo, lo que no quede claro, pues en lo que pueda, pues digo lo que pienso. Nicht such mich, wo die Myrten grinnen, gefinst mich dorten nicht mein Schatz, wo Lebenswelken bei Maschinen. Dorten ist mein Ruheplatz, dorten ist mein Ruheplatz. Nicht such mich, wo die Vögel singen, gefindst mich dorten nicht mein Schatz. Aschklav bin ich, wo Kelten klingen. Wo Tränen rinnen, Zähne kriechen, dorten ist mein Ruheplatz, dorten ist mein Ruheplatz. Und liebst du mich mit wahrer Liebe? Komm zu mir, mein guter Schatz, heute euch mein Herz getriebe und mach mir süß mein Ruheplatz und mach mir süß mein mein Ruhe. respecto al tema, este último que hablabas de los cultos, ¿sí? ¿Tú crees que nacieron con la intención, simplemente con esa intención de trabajo cooperativo y todo así, o ya era con la intención de comerse todo lo que había alrededor? Porque después gente occidental o europea o así, crítica de movimientos anarquistas y así, ha ido a los kibbutz a unos a esconderse de cosas y otros a colaborar con ellos. ¿Tú crees que empezaron ya en mala dirección o cuándo fue el cambio? Pues claro, aquí hay muchas cosas que se introducen, que cambian mucho el... O sea, yo donde me quedo son por los años 20 hasta más o menos por ahí, ¿no? Que a partir de ahí surgen cambios que son fundamentales a nivel internacional. En primer lugar, en la fecha clave es 1917, ¿no? Que sabéis que tiene dos elementos importantes. Uno, la Revolución Bolchevique, y por otro lado, la Declaración Balfour. Entonces, la Revolución Bolchevique, ¿qué implica? Que a nivel internacional... el comunismo bolchevique, pues me llaman comunismo, pues se convierte en el ascendente obrero y la referencia de movilización política a nivel internacional. El anarquismo a partir de ahí cae en picado. O sea, la única excepción a nivel, por supuesto, está la experiencia de la Magna China, ¿no? En Ucrania y por ahí, pero o sea, la única excepción realmente relevante es la del anarquismo español, que es una anécdota a nivel global, ¿no? Que es como el canto del cisne, que hasta el 37, y en el 37 ya viene el comunismo y lo machaca, ¿no? Ahí los sucesos de mayo y demás. Y entonces, claro, eso es muy importante porque eso también se refleja en las experiencias comunales. Las experiencias comunales yo sí que creo que empezaron, o sea, y me consta que era así, ¿no? O sea, que empezaron con esa referencia de un componente muy libertario. De hecho, pues sí que Kropotkin era uno de los grandes referentes, ¿no? La comuna kropotkiniana, así como de carácter campesino, con pequeños talleres industriales, con bastante autonomía, para luego poder hacer intercambios comerciales unos con otros, de trueco, lo que sea, eso es como la referencia de lo que eran los kibbutz en aquel momento. Hubo experiencias comunales previas que tenían otro planteamiento, pero sí que hubo gente que vino, pues, evidentemente después de lo que me parece que era la segunda línea, creo que era, no recuerdo bien, a partir de 1905, y eso vino a gente que tenía como una idea política como mucho más clara de lo que querían construir y que se fue reflejando en la construcción de los primeros kibbutz como tales, ¿no? Pasa que todo se hace en diálogo. O sea, en aquel momento cuando se empiezan a plantear los asentamientos comunales, incluso desde instituciones, no existía el Estado de Israel en aquel momento. Entonces tenéis que pensar que aquello era una red de organismos que tenían planteamientos muy distintos. O sea, lo mismo tenía el Rothschild tenía actores pues, que se inspiraban claramente en Landau, el que le piden consejos sobre esos asentamientos comunales. O sea, yo creo que sí que estaba clara esa referencia y el anarquismo estaba ahí como referencia, ¿no? Entonces, a partir del año 20, esos dos eventos son fundamentales. En primer lugar, porque lo que era esa experiencia más libertaria pasa a dominar sobre todo la influencia comunista. Eso cambia internamente también las comunas, los colectivos. Y luego también el sionismo empieza a tener una ascendencia, puesto que tiene un reconocimiento internacional, digamos que empieza a ser una estrategia reconocida como más probable, ¿no? Y eso le da también un barniz de realismo que otras estrategias no tienen. La construcción del Estado de Israel se plantea como ya se empieza a plantear como una realidad posible, factible y además como defendible, ¿no? Es curioso porque, o sea, yo ahí patino un poco también, ¿no? Porque es muy compleja, o sea, el mundo judío de ese momento, o sea, israelí y palestino tiene una complejidad política que es fascinante, o sea, hay una cantidad de posicionamiento, de diversidad, de debate con intensidad, una claridad en sus posiciones, que yo creo que, no sé, quizá en los años 30 en España debía ser algo parecido, pero son como momentos históricos como muy claves, ¿no? Entonces uno se pierde ahí, pero sí que es curioso, a mí me resultaba que cuando se va acercando cuando ya va siendo una realidad esa declaración del Estado de Israel o ya se vislumbra que hay que luchar por él como algo posible, quienes tienen más claro, o sea, quienes defienden más ultranza las colectividades, las redes de kibbutznik, o sea, de kibbutzim y estructuras comunales, son precisamente quienes a nivel político tienen un planteamiento mucho más conservador, son los revisionistas, los que tienen claro, tienen un componente mucho más nacionalista y tienen claro, tienen la lucidez de saber que allí aquello es una guerra sin cuartel entre judíos y palestinos y que allí, o sea, hay que posicionarse bien porque eso se va a fraguar militarmente. porque ellos tienen tanto derecho a defender su tierra como tienen ellos derecho a defender la tierra también, ¿no? A defender un proyecto propio, ¿no? Entonces tienen clarísimo que hay que empezar a organizarse militarmente y que hay que y que aquello va a ser una lucha sin cuartel, ¿no? Y estas son la gente que más defienden estructuras comunales frente a otros, por ejemplo, lo que serían las estrategias de Ben Gurión de a través de lo que sería Histadrat y estructuras comunales de carácter sindical y construyendo lo que sería la armazón de lo que posteriormente sería el Estado de Israel, ¿no? Entonces hay unos cruces ahí de ideas súper peculiares, que a mí me fascinan un montón, porque ideas que uno las tiene clarísimas, de pronto puestas en ese contexto, adquieren el valor contrario de lo que uno esperaba, ¿no? Por eso es interesante también abordarlas, ¿no? Hay una... O sea, todo eso está ahí registrado, ¿eh? A mí, por ejemplo, yo intentaba como decir, bueno, a ver, críticas que le podíamos hacer evidentes, o sea, era obvio, o sea, un anarquismo nunca podía ser colonial, ¿no? Pero entonces encuentra referentes dentro de lo que era el movimiento socialista y anarquista de la época que pues hacían planteamientos muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, el Isorre Plus, Nueva Granada, o tenía el planteamiento que a mí me fascina incluso más simbólicamente, había un tipo que se llamaba Theodor Herzka, o sea, casi como Herz, pero Herzka, que era un tipo alemán que creó un movimiento, que Landauer formó parte de él y mucha otra gente, que se llamó Freiland, que él, su planteamiento, su concepción era, o sea, ¿por qué no nos dejamos aquí la piel en Europa tratando de construir este socialismo que estamos convencidos que va a funcionar y que nos persiguen y nos machacan? ¿Por qué no intentamos en otro territorio crear una república socialista que sirva como modelo y como referencia para que luego eso se expanda por el planeta, ¿no? Y él proponía, por ejemplo, al lado del Kilimanjaro, irse a Kenia, que había, se daban unas condiciones ahí estupendas, y que allí se podía construir esa república. Entonces, bueno, pues no es raro que tú eres judío y tú y estás viviendo la realidad que te toca en el momento, pues que entienda, bueno, pues el sionismo planteado como movimiento socialista, nacional, socialista, perdona, socialista y nacional, como, pues es una... o sea, que esos cruces son fáciles, o sea, los puentes se establecen bastante bien, ¿no? O sea, no, conceptualmente era fácil pasar de uno a otro, ¿no? Y de hecho se daban casos, pues, o gente luego que se iba a Palestina, luego volvía porque no les convencía lo que veían allí, o... Era muy fluctuante, la biografía de ese momento se daba, pero vamos, yo creo que sí que... Para volver al origen de la pregunta, sí que creo que al principio era sincero y era convencido lo que se intentaba hacer allí, ¿eh? Y mucha gente se lo creyó. Agustín Sushi fue, que era en aquel momento secretario de la Internacional Libertaria, ¿no? Me parece que era, que fue allí, que estuvo también haciendo un estudio sobre el nuevo Israel. Hubo gente, incluso, fíjate, ya tan tarde como en el 37 o 38, por ahí hubo gente de aquí que salía de las colectivizaciones agrarias en Aragón o en Cataluña y que tiraban para los kibbutz en Palestina porque consideraban que lo que se estaba haciendo allí era la continuidad. Mucha gente también que vinieron de los kibbutz como brigadistas internacionales a pelear en la Revolución Española. O sea, no era falso, era de verdad, o sea, era una convicción que la gente la pagó con su vida en muchos casos, ¿eh? Era un convencimiento claro. Hay como una pregunta que la he hecho varias veces, pero nunca me ha llegado a mí, o sea, he tenido respuestas muy diferentes. Que, en realidad, si te vas al germen de las ideas casi que recorren todo el anarquismo, es básicamente... voy a desvelar primero las cartas para explicar un poco mejor. Una idea parecida al mesianismo, que es el tema del hombre nuevo que construye una sociedad nueva, sea rupturista o sea gradualmente por una construcción social, ¿no? Y es una idea también central en el judaísmo. Y en realidad los dos tienen un componente fundamentalmente ético secular, o sea, moral secular. ¿Ha indagado algo por ese, o sea, por, digamos, análisis culturales y análisis religioso y análisis filosófico respecto al judaísmo y al anarquismo? Porque a mí es que en realidad no me parece nada raro que entre el mundo judío secular, quiero decir, la identidad judía a finales del siglo XIX, en Centro Europa y la primera mitad del siglo XX, es fundamentalmente un montón de personas que viven dentro de los estados-nación, pero que no son nacionalistas, no se consideran patriotas, ni creen en ningún tipo de esencialismo, están allí viviendo en un territorio y compartiendo una serie de relaciones sociales, relaciones económicas y culturales, más o menos exitosas y más o menos pacíficas. Sí siguen celebrando los rituales religiosos, pero como una parte de sociología, pero en realidad ellos no creen en Yahvé y fundamentalmente son seculares. O sea, siguen celebrando la Pascua como en cierta forma la sociedad española celebra la Navidad. Pero la sociedad española realmente no celebra la Navidad, la Pascua cristiana. O sea, no celebra el nacimiento de un Mesías. Entenderme, ¿no? Y la mayoría en realidad son ateos, son totalmente seculares. Lo que pasa es que sí se siguen aferrando a una identidad su identidad cultural se basa en tres cosas. En un idioma, en hebreo, digamos que los viejos todavía se transmiten en ciertas escuelas rabínicas y que sigue siendo transversal a las naciones. Una historia común, saberse parte de un pueblo, de una especie de genealogía, ¿no? Donde crea o no en Yahvé, o cumpla o no los preceptos religiosos, te los crea o no, tú eres judío simplemente porque has nacido de padre y madre judía. Tiene un conveniente racial muy grande, que también el sionismo se basa en cierta forma mucho en eso, ¿no? Y luego la parte de los ritos. O sea, se siguen celebrando el Shabbat, pero en realidad aquí nadie se lo cree, pero se sigue haciendo como una parte cultural que no identifica. Y en toda esa cultura se transmiten ciertas cosas también, desde mi punto de vista, que encajan perfectamente, no eso, sino, por ejemplo, el saber que la historia depende de los hombres y no depende de Dios. Eso es un elemento judío que es como una novedad en la historia. Dios es totalmente, en el judaísmo, Dios es totalmente otro, hay una ruptura ontológica, y los mundos, en el planeta Tierra, los asuntos son asuntos de los hombres. Y los hombres tienen que determinar, o tienen que construir el bien o el mal o lo que sea, y vosotros lo arregláis un poco, ¿no? Digamos, el Dios judío no es providencia, no ejerce, según ellos lo creen, no ejerce providencia en la historia, ni en la material, ni, no actúa en el mundo. Otro elemento es este elemento mesiánico de... tal y como yo lo entiendo, o tal y como lo he leído, que hagamos, por mucho mal que haya, y por muy oprimidos que estemos, y por mucho que nos coaccionen, y por mucha violencia que ejerzan sobre nosotros, pero seguimos creyendo que llegará un momento en la historia donde existirá la liberación. El mesianismo sostiene que llegará un Mesías, que sea un líder político-religioso que nos libere, pero eso visto secularizadamente, como muchos judíos seculares lo entendían, estamos oprimidos, estamos coaccionados, estamos violentados, somos los perdedores de la historia, pero que llegará un momento en que si seguimos teniendo fe en el progreso de la historia, tal y como ellos lo entendían, en donde eso se dé la vuelta a la tortilla, donde nosotros nos veamos liberados de las cadenas que nos oprimen. Y la pregunta es que eso encaja bestialmente en realidad con el anarquismo, desde mi punto de vista. O sea, la idea en un hombre nuevo, en una sociedad patológica que sigue creyendo en la razón, que sigue creyendo en la educación, que sigue apostando por el progreso racional, en realidad siguen encarando el proyecto ilustrado en el mejor de los sentidos, ¿no? No en el sentido de hegeliano, sino en la otra parte de la ilustración. Y, bueno... ¿Cómo lo ves tú todo esto? Sí, bueno, ¿crees que encaja bestial? He recibido respuestas en realidad de todo tipo. Yo sí, volvemos siempre a lo mismo, siempre que especifiquemos el anarquismo clásico, ¿eh? O sea, yo creo que el anarquismo de hoy en día es más de Foucaultiano que de mesiánico, ¿no? Yeah, o sea, que es más un pensamiento. O sea, el día de hoy me parece que una de las características más esenciales del anarquismo es como un pensamiento muy vigilante, que se ha centrado mucho en lo que sería la lógica del poder y en todas como sus ramificaciones, también en la biopolítica, en la cómo se introduce en el sujeto, en nuestra propia, en nuestros cuerpos, y es como ese pensamiento vigilante de ir señalando, ir denunciando, y por supuesto no tiene nada de progresista. O sea, es igual, o sea, yo creo que si es si se mantiene como pensamiento libertario, la única, un planteamiento que puede tener siempre es como cualquier estructuración social. A mí me recuerda un poco a casi a procesos como de construcción, de crítica, permanente pensamiento crítico, ¿no? Aunque es verdad que sigue habiendo pues, planteamientos, como decíamos antes, de algo comunismo, de estructuras políticas prefigurativas, que se siguen lanzando ideas, ¿no? Pero siempre yo creo que de una manera muy distinta de esa tan mesiánica que tú dices, siempre son como tentativas, ¿no? Que tú puedes lanzar, pues necesitamos que esto es una necesidad, pero siempre hay que estar revisando constantemente en qué medida se nos están infiltrando de esa estructura, de esa colectivo, de esa forma de organización, lógicas de poder que vuelven a condicionarnos y que vuelven a introducir lógica de dominación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la emancipación no es algo que va, que ni siquiera creo que nos podemos plantear que vaya a llegar algún día. O sea, es totalmente utópico en el sentido de que jamás va a tener lugar. O sea, es que es un proceso de revisión constante, ¿no? Creo que eso encaja más con el pensamiento libertario hoy en día, pero por supuesto, en ese momento estoy totalmente de acuerdo contigo. No lo veo tanto, o sea, por supuesto, resuena mucho con el judaísmo, pero también con el pensamiento cristiano. Y creo que, o sea, en el. Claro, todo esto, según donde lo veas, adquiere valores distintos. ¿Hay un tipo de cristiano? Claro que sí, o sea, yo creo que la ilustración, el anarquismo tiene mucho de cristianismo, de hecho también ha existido el anarcocristianismo, sí. Y tiene el Tolstoy, por ejemplo, también, que vincula una cosa con la otra. Sí, y el mismo socialismo, ¿cuánto no ha habido de socialismo cristiano? Y vete a la teología de la liberación, y vete. O sea, hay esa lógica de la emancipación como una versión secularizada de lo que era el mensaje de Jesucristo también está ahí. O sea, yo creo que ese mesianismo, yo sí creo que lo comparte. Pero el mesianismo cristiano es como más conformista. O sea, confórmate con el más allá. Como en el judaísmo no hay un más allá. Yo eso no lo veo tan así, porque se supone que. O sea, no te preocupes que hay en una el diferencia. Más allá se hará justicia, pero en el judaísmo cae el más acá. Claro, o sea, hay una diferencia clara, que eso es una cuestión bastante escatológica, ¿no? O sea, en lo del judaísmo tiene su gran pregunta es por qué no llega el Mesías, ¿no? ¿Por qué tarda tanto, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo que no viene el Mesías? Y en el cristiano es que se supone que ya estamos viviendo. ¿Cómo se explica el mal si se supone que esto ya es el reino de Dios, ¿no? Se supone que esto ya es la hora del juicio final, ¿por qué se retrasa tanto el juicio final en este caso, ¿no? O sea, son dos maneras de entender, pero la raíz yo creo que es bastante compartida. O sea, de alguna manera el mesianismo cristiano sería hacer efectiva lo que sería la palabra. Pero yo aquí me pierdo, o sea, que es porque hablas de estas cosas yo. Esto no es mi terreno, o sea, a mí me meten batalla que no, o sea, que realmente no lo estudié. Así que hay una persona, así te quería decir, hay un tipo, se llama Michael Lowy, que lo ha cogido un poco más por esa. Parece que se llama Redención y Utopía, que va un poco más en esa línea que sí, dices Lowy, tú. Sí, lo conoces. No, lo he visto en tu libro. Pues sí, Redención y Utopía, Judaísmo bueno. Libertario en Europa Central. Ese, sí, sí, sí. Él va un poco más por esa línea de estudio. Y lo que sí que hay varias cosas que a mí me parecen importantes a raíz de eso, hay ideas, ¿no? que pensaban vinculando lo que tú estás diciendo. Una, pensar la Haskalah, que es como el proceso, el movimiento de ilustración judío, que lo lanza Mendelssohn en Alemania, plantea como intentar hacer una ilustración de lo dentro que sería la cultura judía, en la línea de lo que tú dices, ¿no? Separar lo que es la tradición religiosa y cultural de lo que sería la adscripción política y nacional, ¿no? Evidentemente una estrategia muy clara, poder ser alemanes y franceses en territorio alemán y francés sin dejar de ser judío, porque bueno, uno el que quiera es religioso y el que no pues simplemente como por tradición cultural. Eso, en ese contexto funciona así. En realidad la Haskalah, por ejemplo, la zona de Rusia, Polonia y demás, pues lo que funciona sobre todo con un componente muy rupturista, la gente lo utiliza como herramienta de secularización, como una manera de romper, como ahí está todo todavía mucho más articulado en torno a la sinagoga y la cuestión religiosa, judaísmo ortodoxo y demás, la Haskalah sirve como movimiento para romper con la cuestión religiosa y con la dominación religiosa y es mucho más radical en ese sentido, ¿no? Entonces, según dónde, aquí hay valores diferentes, ¿no? Y la... sí te quería decir, o sea, hay dos elementos de lo que dice que a mí me interesa mucho, pero uno, el que decía lo de la figura de Yahvé, sí que hay también mucha manera de entenderlo, ¿no? El Martin Buber justo señala que una de las características esenciales de la identidad del pueblo judío es que la identidad le es dada, cuando Yahvé lo considera su pueblo, digamos que le es dada ya colectivamente. El pueblo elegido. Claro, al ser el pueblo elegido, tú ya tienes, digamos que ya eres una nación por decreto divino. Sin tierra. Sí. Claro. Entonces, o sea, a partir de ahí, él articula mucho desde ahí el pensamiento de pensar. O sea, pensar el judaísmo necesariamente es pensar también esa ese despliegue en lo social de ese pueblo que por designación divina ha sido constituido como tal, ¿no? Y luego lo que a mí sí que me interesa un montón, que yo todas estas cosas son como más anexas, ¿no? Las he cruzado y demás, pero no las abordo directamente. Pero hay un elemento que yo creo que quizá no queda del todo reflejado, porque para mí es muy importante lo que dice, es que en todo ese proceso de ilustración y demás, hay como una, que también es mesiánico en ese sentido, ¿no? Una, como una persecución de crear un hombre nuevo y una sociedad nueva, ¿no? De que deja atrás, o sea, el desprenderse de los lastres de la tradición y los lastres de la historia y para saltar a ese sujeto que a veces se parece bastante al sujeto consumidor y trabajador del capitalismo, que no necesita identidad, es lo único que necesita, que consume, que trabaje, y es un sujeto de intercambio abstracto, ¿no? Entonces a mí eso me sorprende mucho y me sorprende mucho en el punto este cómo lo aborda el anarquismo yidi, precisamente con cómo lo aborda el sionismo. El sionismo tiene esa misma idea, dejar atrás el judío. O sea, por eso es necesaria una lengua nueva, una lengua que no esté cargada de todos esos matices retrógrados, rancios, campesinos, rurales que tenía el yidis, y hacer el hebreo les permite, como es una lengua que prácticamente había salido de la circulación, solo se mantenía, como decía, a nivel religioso y demás, pues les permite utilizarla a nivel secular como una lengua del nuevo judío, y eso desprenderse de esa identidad del pasado. Eso yo creo que es un desastre a nivel político. O sea, el tratar de borrar, que eso también yo creo que el anarquismo lo tenía, el anarquismo clásico, ¿no? O sea, tratar de borrar esa herencia es como desprenderte de las herramientas que tú tienes para denunciar lo que el sistema en el que tú estás. Por eso me interesa tanto lo del anarquismo yidi, porque consigue hacer justo lo contrario, utilizar las herramientas de su condición, no tirarlas por la borda, utilizarlas, decir, si nosotros somos esto, esto que nosotros somos encarna la crítica al sistema, porque nosotros somos los que quedamos fuera. Nuestra propia condición de opresión no es de lo que tenemos que desprendernos, es lo que tenemos que utilizarlo para transformar el sistema. Por eso decía que es una fuerza de extranjerización. Yo no quiero dejar de ser extranjero. Quiero que todos os hagáis extraños a este sistema, que a través mío, por eso es la idea del espejo judío, ¿no? A través mío veáis lo absurdo de este sistema y lo opresivo que tiene este sistema. El que queda fuera siempre tiene esa función crítica, ¿no? Entonces, si tú lo desprendes de su condición y si lo desprendes de su historia, si lo desprendes de eso, lo vacía de función crítica. Entonces, para mí eso es esencial. Y efectivamente, en un pensamiento un poco mesiánico también del anarquismo clásico, eso a veces se nos va también por el lateral, ¿no? A mí justo me ha gustado esa conclusión, que lo extraño o los extraños, los extranjeros, para cuestionar la norma. Y eso se puede aplicar a todas las minorías, a todos los que se sienten fuera o que cuestionan, ¿no? Y que no es el fin o el objetivo de crear una nueva identidad más propia, más limpia, más pura, para que no te molesten, sino justo molestar aún más. Y intentando que todos molesten con unas identidades cruciales que no caben en esquemas, ¿no? Sea el feminismo, sea pueblo que no tienen naciones, identidades reconocidas políticamente, los palestinos, kurdos, romanos, mujeres, trans, todo, ¿no? Y eso es lo que me gusta, lo que... Se utiliza la alteridad como disolvente de identidad, en realidad. Sí, claro, no, identidad, porque yo tenía como todavía ese punto vacío, en plan, identidad, claro que no es esencia, pero está ahí, y como condición se puede construir a partir de ahí. Y también la lengua o otros accesos como herramienta, lengua, sí, aunque sea de un origen colonizadora o conocimiento de un pasado, pues, patriarcal o lo que sea, pero utilizarla, la herramienta. Eso me gustó mucho. Bien, pues si queréis cerramos ahí. El libro es brutal, ¿eh? Todo un elenco de cosas políticas, históricas, culturales, está genial. Es un librazo de toda la web. Muchas gracias. No, es verdad, es que además es un libro denso en el buen sentido de la palabra. O sea, se ve que hay un análisis transversal de un montón de cosas y un montón de materiales que en realidad es lo interesante de una investigación, creo. Que no se quede solo en demostrar una hipótesis, sino que ver a ver que nos encontramos en el vasto mundo de que tiene que ser brutal. No es que me clasifica fuentes, eso es brutal. Así que, en más sentido, enhorabuena, la verdad. Muchas gracias. Pues si os parece, ya terminas con un poemilla, ¿vale? Así puedo cambiar el registro, que tiene que ver con el asunto. Y bueno, surge así de mi amigo José Lorenzo. Bueno, esto surge, bueno, una cuestión en un día, un recital de poesía, una chica que venía de Israel, pues bueno, recurrió a una idea que a veces, de manera razonable también, o sea, hay que decirlo, porque esto es fruto de un cabreo y un gran frío también, creo que hay parte razonable, pero que a veces pues siempre se dice que no olvidemos que Israel es un estado de refugiados, ¿no? Ya que por esa historia de pasado, la persecución y bueno, claro, a día de hoy, pues sí, eso es la historia, podemos entenderlo así, pero claro, no podemos seguir anclados en esa idea, ¿no? Entonces el poema este surge de eso y por cerrar el grupo un poco. Dice, ¿por qué te justificas? En tu palabra navega la denuncia que aquí hoy nadie había formulado. ¿Por qué te justificas? Abres los ojos curvos y se te tuerce la boca y quieres llamar al pan manzana y quieres comerte la tierra a base de desmemorias. Ya no queda audiencia. Caen tus palabras flacas, secas, con panza de color niebla. Di que duele. Di que no sabes. Que no sabes qué hacer con tanto muerto. Que no sabes dónde ubicar tanta memoria de acecho. Pero no te vistas de azul. No te imprendes de estado. Sabes bien que los refugiados no tienen estado. Es un estar sin estar. Es un ser estando en otro lado. Hasta aquí la radio coctelera de hoy. Recordaros que para quien quiera profundizar en el tema, en Granada podéis conseguir el libro El anarquismo en el espejo judío en la Biblioteca Social Hermanos Quero, tanto para venta como para préstamo. Gracias, Yago. Y como siempre, este audio está también disponible para su escucha online o para su descarga en la web de Radio Almaina, www.radioalmaina.org. Os dejamos hasta la coctelera de la próxima semana.